En una remota y lejana esquina de la galaxia, en el planeta Turo, el Consejo de la Federación Galáctica estaba reunido. La Gran Consejera dio inicio a la sesión. Lea los cargos. Doctor Yumba Yukiba, científico jefe de Industrias de Defensa de la Galaxia, está ante este consejo acusado de realizar experimentos genéticos prohibidos. ¿Cómo se declara? El doctor Yumba, un científico un poco gordo y con cuatro ojos, se defendió. ¡Soy inocente! Mis experimentos son exclusivamente teóricos y están dentro de límites legales. Al parecer ha creado algo en su último experimento. Entonces, encerrada en una urna cilíndrica de cristal, apareció una pequeña y extraña criatura de seis patas con afiladas garras, con una boca enorme repleta de dientes, dos orejas grandísimas en comparación a su cuerpo, antenas y tres largas púas en la espalda. ¿Qué es esa monstruosidad? Preguntó el Capitán Gantu. ¡Monstruosidad! Lo que ven ante sus ojos es el primero de una nueva especie. Lo llamo Experimento 626. Es antibalas y grífugo. Su mente supera la de un superordenador. Ve en oscuridad y desplaza objetos de un tamaño 3.000 veces mayor. Su único instinto, destruir todo cuanto toca. Así que es un monstruo. Uno pequeñito. Es una afrenta a la naturaleza. Debe ser destruido. Cálmese, Capitán Gantu. Tal vez pueda razonar. La gran consejera se dirigió entonces a la pequeña criatura que estaba prisionera en la urna de cristal. Experimento 626. Danos alguna señal de que nos entiendes. Muestra ante el consejo que en tu interior hay algo bueno. Pero 626 hizo todo lo contrario y se burló de la gran consejera y de todos los presentes. El Capitán Gantu, un enorme alienígena con patas de elefante y cabeza de pez, ordenó de inmediato. ¡Detengan a ese estúpido científico! ¡Prefiero que me llamen genio malvado! La gran consejera sentenció. Y respecto a esa abominación, es el producto defectuoso de una mente depravada. Aquí no hay lugar para él. Capitán Gantu, lléveselo. Será un placer. 626 fue escoltado hasta una nave de transporte. Allí, para inmovilizarlo e impedir que escapara, fue metido en un estrecho orificio del techo y colocado boca abajo. Gantu se acercó hasta él. ¿Incómodo? Oh, bien. El consejo ha promulgado tu destierro a un desierto asteroide. Así que relájate y disfruta del viaje. No hagas tonterías. Después de ordenar que cerrasen la celda, el capitán se dirigió al puente de mando de la nave que debía transportar al pequeño 626 hasta su destino final. Justo cuando se pusieron en marcha, se oyeron unos disparos. ¡Disparos en las celdas! ¡Abra un canal! Gantu preguntó al oficial de guardia. ¡Teniente, qué está ocurriendo ahí! ¡Teniente, responda! De pronto, uno de los operadores de la sala de mando avisó. ¡Ha huido a la cubierta C! ¡Séllenla, alerta roja! Rápidamente, Gantu añadió por los altavoces de la nave. ¡Autorización para exterminarlos! ¡Si lo ven, disparen! ¡Si lo ven, disparen! De pronto se oyó una explosión. ¿Qué ha sido eso? Un miembro de la tripulación añadió. Me temo que ha abandonado la nave. ¡Confirmado! ¡Ha cogido una nave patrulla! En efecto, 626 había conseguido escapar de la nave de transporte a bordo de una pequeña y rápida astronave. De pronto activó la tracción hiperdimensional y se dirigió a toda velocidad hacia el extremo opuesto de la galaxia. En el centro de mando de la Federación Galáctica, la gran consejera estaba furiosa. ¿Dónde está? En el hiperespacio. ¿Dónde saldrá? Calculándolo. Cuadrante 17, sección 005, área 51, un planeta llamado Tierra. Quiero a un experto de ese planeta de inmediato. En la pantalla de mando apareció una imagen de la Tierra. Desde el espacio solo se veía una esfera de un color azul intenso. Extrañada, la gran consejera preguntó. ¿Qué es eso? Agua. Cubre casi todo el planeta. No sobrevivirá. Su densidad molecular es muy alta. Sin embargo, contra todo pronóstico, 626 superó con éxito la entrada en la atmósfera terrestre. Entonces, la gran consejera ordenó gasear y destruir el planeta Tierra. Justo entonces, entró corriendo en la sala de mando Plickly. ¡Alto! ¡Alto todo el mundo! La Tierra es una reserva natural protegida. Sí, la usamos para recuperar a los mosquitos, pobrecitos, huelga decir, que están a punto de extinguirse. Plickly era una alienígena de cuerpo largo y delgado, rematado por una enorme cabeza con un solo ojo. Plickly era un experto en el planeta Tierra. Al ver que la trayectoria de la astronave en la que iba 626 se dirigía hacia una de las islas del archipiélago hawaiano, la gran consejera le preguntó al agente Plickly. ¿No podemos destruir la isla? ¡No! ¡Está loca! El alimento preferido de los mosquitos son unos humanoides de los que existen colonias por todo el planeta. ¿Inteligentes? No, pero son muy delicados. Cada vez que un asteroide choca contra el planeta, tienen que empezar la vida desde cero. Entonces, la gran consejera propuso que las fuerzas militares de la Federación Galáctica desembarcaran en la isla. Plickly le aconsejó que no lo hiciera, ya que un desembarco provocaría el pánico en todo el planeta. Para capturarlo necesitamos un conocimiento de 626 que no poseemos. ¿A quién enviaría, señor Plickly, para recuperarlo con discreción? ¿Tiene un hermano? ¿Una abuela cercana, quizá? ¿Un primo amigable? ¿Un vecino barbudo? Aquello le dio una idea a la gran consejera. Seguida por el agente Plickly, se dirigieron a la prisión de la Federación Galáctica. Allí, encerrado estaba el Dr. Jumba, el creador de 626. Al ver a la gran consejera en su celda, el Dr. Jumba adivinó lo que pasaba. ¿Ha escapado? Seguramente no le ha sorprendido. Diseñé criatura para que fuera imparable. Razón por la que es necesario que la recupere. ¿Qué? ¿Yo? Y como recompensa, le ofreceremos la libertad por su captura. ¡Oh! 626 no dejarse atrapar. Tal vez disparo de cañón de plasma aturdiría suficiente. Cañón de plasma concedido. ¿Acepta el trato, Dr. Jumba? Pero Plickly no estaba muy convencido de que el Dr. Jumba estuviera en su sano juicio. Pero es un planeta delicado. ¿Quién controlará a ese? Usted. ¡Será una broma! Sin perder más tiempo, el Dr. Jumba y el agente Plickly se pusieron en marcha para cumplir su misión de atrapar a 626 y llevarlo de vuelta para que cumpliera su condena de destierro perpetuo en un asteroide desierto de la galaxia. Mientras tanto, en la pequeña isla de Hawái a la que se dirigía 626, la pequeña Lilo nadaba en las olas. Cuando Lilo se dio cuenta de que iba a llegar tarde a su clase de hula, salió corriendo del agua. Al llegar a la cabaña donde se impartían las clases de baile, Lilo trató de colarse sin que el profesor se diese cuenta. Pero no tuvo suerte. ¡Alto, alto! Lilo, ¿por qué vienes tan empapada? Es día de sándwich. Debía llevar a Gordito el pez su sándwich de crema de cacahuete. ¿Gordito es un pez? ¡Y es que no había crema de cacahuete! Le he preguntado a mi hermana que qué le daba y me ha dicho que un sándwich de atún. ¡No puedo dar atún a Gordito! ¿Usted sabe lo que es el atún? ¿Pescado? ¡Es pescado! Si le doy atún a Gordito, ¡sería una abominación! He llegado tarde por ir a comprar crema de cacahuete, porque en casa solo había latas de atún. Lilo, Lilo, ¿por qué es tan importante? Gordito controla el tiempo. Al oír semejante historia, una de las compañeras de la pequeña Lilo la insultó. ¡Estás loca! Enfurecida, Lilo saltó sobre ella y comenzó a pegarla. ¡Ah! ¡Ah! Con gran esfuerzo, el profesor consiguió separarlas. Entonces se llevó a Lilo fuera de la cabaña y le dijo. ¿Lilo? Lo siento, no lo volveré a hacer. Lo mejor será que llame a tu hermana. ¡No, seré buena! Quiero bailar. He ensayado. Solo quiero bailar. He ensayado. Pero el profesor llamó a Nani, la hermana mayor de Lilo. He llamado a tu hermana. Me ha dicho que la esperes aquí, en el porche. Volveremos a ensayar el domingo. Pero Lilo no esperó a Nani y regresó sola a su casa. Al no ver a Lilo en la escuela de hula, Nani se fue rápidamente a la casa. Pero Lilo se había encerrado dentro. Nani intentó razonar con su hermana pequeña. Oh, ¡Lilo! ¡Lilo! ¡Abre la puerta, Lilo! Vete. ¡Lilo! ¡No tenemos tiempo! ¡Abre! ¡Vamos! ¡El asistente social llegará en un minuto! Pero Lilo seguía sin abrir. Nani entonces intentó forzar la puerta. Ay, ay. Cuando entre ahí te vas a enterar. Te meteré en la batidora, daré la tecla de puré y te haré relleno de empanada para invitar al asistente social. Justo en ese momento, apareció ante la puerta que Nani estaba intentando forzar un hombre de color negro, con la cabeza afeitada y vestido con un traje de chaqueta de color oscuro, gafas de sol negras y dos pequeños anillos en las orejas a modo de pendientes. Al ver a Nani, el enorme señor preguntó: ¿Es usted la tutora? Sí, me llamo Nani. Es un placer, señor... Burbuja. Señor Burbuja, es un nombre... Sí, lo sé. Como Lilo y Nani habían perdido a sus padres, Cobra Burbuja era el asistente social que estaba evaluando a Nani para ver si le daba la custodia de Lilo. Al ver que la pequeña estaba sola dentro de la casa, el señor Burbuja le preguntó a Nani: ¿Suele dejar sola a su hermana? No, jamás. Bueno, excepto hoy. He tenido que ir a la tienda a buscar. Entonces el señor Burbuja vio que el fuego de la cocina estaba encendido. ¿Deja el fuego encendido cuando sale? Lo dejo al mínimo. Por fin apareció Lilo. ¡Lilo! ¿Estás aquí, mi niña? Este es el señor Burbuja. Encantado. El asistente social alargó su mano hacia Lilo y esta pudo leer un nombre grabado en sus dedos. En sus nudillos pone Cobra. No tiene pinta de asistente social. Fui agente de la CIA. Enseguida, Cobra Burbuja fue al grano. ¿Eres feliz? Lilo puso una sonrisa forzada y comenzó a recitar todas las respuestas que había estado ensayando con su hermana Nani. Soy muy feliz. Tengo una alimentación completa. Mido antes de cruzar. Duermo largas siestas. Y me castigan. De repente, Lilo se confundió con lo que tenía que decir. ¿Te castigan? Sí, me castigan, pero a base de bien. Como 5 veces al día. Con ladrillos. ¿Ladrillos? Ajá, en un almohadón. Nani intentó arreglar aquel desastre y disimuló. ¡Muy bien! ¡Ya has tomado mucho azúcar! ¿Por qué no vas a jugar, cariñí? El otro asistente se partía con ella. ¿Tienes sed? Pero no logró engañar al experimentado señor Burbuja. Permítame que le informe sobre la precaria situación en la que se encuentra. Yo soy al que llaman cuando las cosas van mal. Y aquí todo está muy mal. Entonces el asistente social se acercó a Lilo y le dio su tarjeta de visita. Llámame la próxima vez que te dejen sola. Y dirigiéndose a Nani añadió: Por si le importa, esto no me gusta. Tiene 3 días para que cambie de opinión. Nada más salir Cobra Burbuja de la casa, Nina regañó a Lilo. ¿Por qué no me esperaste en el colegio? ¡Tenías que esperarme allí! ¡Lilo! Es que no lo entiendes. ¿Quieres que te lleven? ¡Respóndeme! ¡No! Eres insoportable. ¿Y por qué no me vendes y te compras un conejo en mi lugar? ¡Seguro que un conejo se portaría mejor que tú! Pues venga, así estarías contenta, porque también sería más listo que yo. ¡Y menos gritón! Pues vale, pero... ¡Vete a tu habitación! ¡Ya estoy en mi habitación! Después de un largo rato, cuando las cosas se hubieron calmado, ya más relajada, Nani subió a la habitación de Lilo. Allí, tumbada sobre la cama, estaba la pequeña. Nani se acercó y la acarició dulcemente. Hola, te he traído pizza, por si tienes hambre. Somos una familia rota, ¿verdad? No, un poco, quizá. O mucho. No debí gritarte. Somos hermanas. Eso es normal. Sí, bueno, a partir de ahora... Me gustas más como hermana que como mamá. ¿Sí? Y tú me prefieres a mí como hermana que a un conejo, ¿verdad? Sí. Claro que sí. En ese preciso instante, una intensa luz, seguida de una estela de fuego rojo, cruzó el cielo por delante de la ventana de la habitación de Lilo. Al verla, la pequeña exclamó: ¡Una estrella fugaz! ¡Es mía! ¡Corre, vamos! Y empujó a su hermana fuera de su habitación para poder pedir un deseo secreto. Luego, mirando fijamente hacia la estrella, formuló su petición: Soy yo otra vez. Necesito tener un amigo. Alguien que no se vaya. ¿Podrías mandarme un ángel? el ángel más bonito que tengas. A Nani, que estaba escuchando detrás de la puerta, se le partió el corazón. Comprendió lo sola que estaba Lilo y de que necesitaba un amigo con quien jugar. Lilo no sabía que la estrella fugaz era en realidad la nave espacial de 626, que se había estrellado contra una plantación de caña de azúcar no lejos de allí. Tras el terrible impacto de la nave contra la Tierra, 626 salió de los restos del aparato y caminó hasta la carretera más cercana. Entonces, como surgida de la nada, una caravana de camiones apareció en la carretera y le atropelló. Las afiladas púas que 626 tenía en su espalda pincharon todas las ruedas de los camiones. Los camioneros, al ver semejante destrozo, se bajaron a investigar. Ahí está. Se ha quedado atrapado. Oh. Los camioneros encontraron a 626 sin sentido, aplastado contra una rueda. Pensando que era un animal, lo llevaron hasta la perrera más cercana. Cuando 626 se despertó por fin, se vio encerrado en la perrera. Sin embargo, no tardó mucho en escapar de su jaula y salir del edificio sin que lo vieran. En ese momento, Lilo y Nani llegaron a la perrera para adoptar un nuevo amigo. Nani se dirigió a la encargada del establecimiento. Estamos buscando algo que pueda defenderse solo. Algo que no se muera. Algo resistente, ¿sabe? ¡Como una langosta! Lilo, cállate. ¿Sabes cuidar langostas? No. Pues un perro. Nos llevamos un perro. Mientras Lilo y Nani rellenaban el formulario, 626 intentaba alejarse de la perrera. Pero entonces alguien le disparó. ¿Cómo alejarme de volver a ver tu linda cara? ¿Jumba? Eran el doctor Jumba y el agente Plickly, que le habían seguido la pista hasta la Tierra para capturarle. Al verse rodeado, 626 decidió refugiarse en el interior de la perrera. En ese momento, entró Lilo a las jaulas en busca de una mascota a la que adoptar. 626 se dio cuenta de que solo nunca saldría vivo de la perrera, así que ocultó sus púas, antenas y dos de sus seis patas para parecerse más a un perro. Fue entonces cuando Lilo le vio. Hola. Hola. Le respondió 626. Vaya. Lilo regresó acompañada de 626 a la entrada de la perrera, donde le esperaban su hermana y la encargada. Al ver a aquel extraño animal, Nani se sorprendió mucho. ¿Qué es eso? Un perro, creo. Esta mañana estaba muerto. ¿Que estaba muerto? Eso creíamos. Lo atropelló un camión. Ah, me gusta. Ven, perrito. ¿No preferirías otro perro? Los tenemos mejores que este, hija. Mejor que él no. Sabe hablar. Di hola. ¿Los perros no hablan, querida? Él sí. Tiene que ser este perro, cariño. Sí, es bueno, lo sé. Tendrás que ponerle un nombre. Se llama Stitch. ¿Stitch? La licencia son $2. ¡Lo compro yo! ¿Me dejas $2? Y Lilo salió de la perrera con su nuevo amigo. Stitch, que sabía que Jumba le estaba esperando fuera para dispararle con su cañón de plasma, se escudó en la pequeña Lilo para impedir así que el científico loco le atacase. Jumba estaba fuera de sí y salió de su escondite para apresar a 626, pero Plickly lo detuvo. Ni puede disparar ni dejar que nadie le vea. ¡Mírese! ¡Parece un monstruo! ¡Seamos discretos! Después de la perrera, Nani se fue al trabajo. Vale, tengo que ir a trabajar. No salgas de la ciudad y ve por la acera, ¿vale? Nos vemos a la una. Lilo, por su parte, comenzó a enseñarle su mundo a Stitch. Para él todo era extraño y trataba de escaparse a cada momento. Pero Lilo no le dejaba solo ni un instante. Jumba y Plickly, disfrazados con ropa de turistas, le seguían de cerca. Jumba se divertía enormemente viendo la frustración de Stitch, que no podía escapar de la pequeña Lilo. Esa noche, Lilo y Stitch cenaron en el Luau, el restaurante donde trabajaba Nani como camarera. Lilo le mostró a Stitch un dibujo de él en el que aparecía coloreado de rojo casi hasta la cabeza. La pequeña le explicó. Este eres tú. Este es tu nivel de maldad. Demasiado alto para alguien de tu tamaño. Tendremos que arreglarlo. Ay, ay, ay. Lilo no había terminado aún de hablar cuando Stitch ya estaba tratando de robarle la comida a una pareja que estaba sentada en una mesa cercana. Pero en realidad eran Jumba y Plickly disfrazados de turistas que habían puesto un cebo para atraer a Stitch y atraparlo. ¡Oh! ¡Mira qué pescado! ¡Ponle esposas! Plickly lo intentó, pero Stitch se volvió a escapar y armó tal lío que despidieron a Nani. Lilo se llevó a Stitch a casa. Es una casa fantástica. Te va a encantar. Pero Stitch destruyó todo lo que cayó en sus manos. Lilo trató de defender a Stitch cuando Nanny le regañó. ¡Eh! ¿Qué estás haciendo? ¡No regañes al angelito! No es un ángel, Lilo. Creo que no es ni un perro. Habrá que devolverlo. Tiene sueño, por eso está de mal humor. ¡Míralo, Lilo! Es evidente que es una mutación de algo. ¡Hay que devolverlo! ¡Era huérfano! ¡Nosotros lo adoptamos! ¿Qué me dices, Johanna? ¡No lleva aquí tanto tiempo! ¡Yo tampoco! Papá decía que Johanna significa familia. ¿Ah? Johanna significa familia. Familia que estaremos juntos siempre. Y nunca... Te abandonará. Lo sé, lo sé. Detesto que pronuncies Johanna contra mí. Lilo se llevó a Stitch a su habitación. Stitch halló una vieja foto debajo de la almohada de Lilo. ¡Ten cuidado con eso! ¡No las toques! ¡Mis fotos no se tocan! Luego Stitch encontró un libro y se lo alargó a Lilo como si quisiese que se lo explicase. Es el patito feo. ¿Ves? Está triste porque está solo y nadie le quiere. Pero en esta página su familia le oye llorar y lo encuentra. ¿Y ves cómo sonríe aquí el patito? Porque ha vuelto con su familia. No lejos de allí, Jumba les vigilaba con sus prismáticos. Esto es ser interesante. ¿Qué? 626 fue creado para ser un arma, pero ahora no tener nada que destruir. ¿Cómo se comportará sin objetivo? ¿Cómo será no tener nada? Ni siquiera recuerdos que visitar en mitad de noche. Al día siguiente, Nanny se sobresaltó mucho al ver a Cobra Burbuja ante la puerta de su casa. Le han echado del trabajo. Bueno, realmente yo soy la que se ha despedido. Porque el horario no era el mejor para poder educar a una niña. En ese momento, Stitch lanzó un libro a Cobra justo en la cabeza. Lo siento mucho, señor Burbuja. ¿Qué es esa cosa? ¡Es mi perrito! ¿Eso? Y dirigiéndose a Nanny, añadió: hasta ahora ha navegado a la deriva en el puerto de mi paciencia, pero no puedo ignorar que está sin trabajo. ¿Se lo he explicado con claridad? Por supuesto. Y la próxima vez que vea a este perro, espero que sea un buen ciudadano. Durante todo ese día, Nanny llevó consigo a Lilo y a Stitch a todas sus entrevistas de trabajo. Lilo, mientras, le habló a Stitch de su héroe. Elvis Presley era ciudadano modelo. He hecho una lista de sus aficiones para que practiques. Sin embargo, mientras Stitch practicaba cosas como bailar y tocar la guitarra, arruinó todas las entrevistas de Nanny. Las horas pasaban y Nanny aún no conseguía trabajo. Lilo, Stitch y Nanny estaban callados, sentados en la playa, cuando se les acercó David, el amigo de Nanny. ¡Hola, Lilo! ¿Qué tal, Nanny? Hoy tenemos un mal día. Yo no soy médico, pero sí sé que no hay mejor cura para una cara larga que un par de tablas y unas buenas horas. ¿Qué me decís? Creo que es una buena idea. Todos se unieron a David y se internaron en el mar, montados en sus tablas de surf. Cada ola les alejaba más de sus problemas. A pesar de su desagrado por el agua, Stitch se sintió tan cautivado por el surf que cuando regresaron a la playa, él mismo arrastró una tabla para que le llevaran otra vez. Jumba, que como siempre les vigilaba con sus prismáticos, se sorprendió al ver aquello. Ocurre algo raro. 626 está intentando meterse en agua. Justo en ese momento se activó el comunicador espacial. Era la gran consejera, que quería información precisa sobre el estado de la misión. Señor Pleakley, se ha retrasado. Quiero un informe. ¡Oh, las cosas van bien! ¡No sabe nadar! ¡Muy bien! ¡Jumba, a que van bien! ¿Por qué se arriesga a ahogarse? ¡Jumba! Deberían haber vuelto acompañados de 626. Entonces, al ver a Lilo, Stitch y Nanny ir hacia el agua de nuevo, Jumba tuvo una idea. ¡Cuelga! ¡Ahora toca nadar! Mientras el trío hacía surf, aprovechando una gran ola, Jumba nadó por debajo hacia ellos. La ola rompió y su espuma tapó a Jumba, que agarró a Stitch y lo arrastró hacia el fondo. Nanny y Lilo pudieron salir a la superficie y miraron alrededor en busca de Stitch. ¡Y Stitch! Stitch luchaba frenéticamente para lograr zafarse de las garras de Jumba, pero se quedó sin aire y comenzó a hundirse. Afortunadamente, David estaba cerca. Se lanzó al mar y logró rescatar a Stitch. Ya a salvo, lo llevó a la playa donde les esperaban Lilo y Nani. Está inconsciente, pero está vivo. De repente, Stitch volvió a la vida mientras tosía y expulsaba todo el agua que había tragado. Nani se dio cuenta de que Cobra estaba allí en la playa y que había presenciado cómo Lilo casi se ahogaba. Aturdida, balbuceó. Esto no es lo que parece. Estábamos... solo era... Sé que lo intenta, Nani, pero tiene que pensar en lo mejor para Lilo. Aunque eso signifique apartarla de usted. Mañana volveré a buscar a Lilo. Lo siento. Destrozada, Nani se fue a su casa llevando a Lilo en sus brazos. David sintió que se le partía el corazón. Con rabia se dirigió a Stitch. ¿Sabes? Estaban a punto de conseguirlo, pero apareciste tú. Stitch se sintió culpable porque sabía que, en cierta manera, él era el responsable de todo. Esa noche, Nani trató de decirle a Lilo que se la iban a llevar, pero no encontró la fuerza para hacerlo. Lilo, cielo, tenemos que hablar. Tranquila, eres buena. Verás cómo alguien te da trabajo. Yo te lo daría. Ven aquí. Y la apretó contra su pecho. Más tarde, Stitch regresó a la habitación de Lilo y sacó la foto que la pequeña guardaba siempre debajo de la almohada. Era una foto de Lilo y Nani con sus padres. Lilo entró entonces en la habitación y al verle con la foto le contó que sus padres habían tenido un accidente de automóvil. Después, mirando a Stitch, le preguntó: ¿qué les pasa a los tuyos? Por la noche lloras, sueñas con tus padres. Sé que por eso rompes cosas y me empujas. Y luego añadió: en mi familia somos dos y no tenemos muchos juguetes. Pero si quieres, puedes ser uno más. Podría ser el bebé y te enseñaríamos a ser bueno. Ohana significa familia y familia que estaremos juntos siempre. Pero si te quieres ir, puedes hacerlo. Aunque no te olvidaré. Yo me acuerdo de todos los que se van. Stitch tomó el libro del patito feo y se fue caminando hacia la ventana. Apesadumbrado, se internó en un bosque cercano con la esperanza de encontrar su familia. A la mañana siguiente, Jumba y Plickly planeaban de nuevo cómo apresar a Stitch. La gran consejera enfurecida llamó por el comunicador espacial. Mi paciencia se está agotando. ¿Han detenido ya a 626 o no? Considérense despedidos y detenidos. Su incompetencia raya en lo incalificable. Plickly estaba aturdido, pero Jumba tomó la iniciativa. ¡Ahora lo haremos a mi manera! ¡No! ¡Espere! Mientras tanto, la gran consejera se dirigió al capitán Gantu. La misión está en peligro. Esta podría ser la oportunidad de enmendar su error, capitán Gantu. ¿Cuándo estará preparado para partir? De inmediato. Jumba alcanzó a Stitch en medio del bosque. No corras. No obligues a disparar. Stitch le dijo que estaba esperando a su familia. Oh, tú no tienes familia. Yo te creé. Te creé para destruir. Nunca tendrás un hogar. Ahora ven despacio y yo te desmontaré. Pero Stitch huyó de allí corriendo. No, no, no, no, no. No corras, no corras. Mientras, en la casa, Lilo le dijo a su hermana: Stitch ha ido. ¿De verdad? Pero no importa. Si no quería ser mi amigo, no le necesitamos. Nani sabía que había llegado el momento de decirle a su hermana que se tendrían que separar. Lilo, a veces te esfuerzas mucho, pero las cosas no salen como a ti te gustaría. A veces las cosas tienen que cambiar. A veces cambian para mejor. Tal vez. De pronto llegó David con buenas noticias. Te he encontrado un trabajo. Nani, emocionada, miró a Lilo. Lilo, cielo, esto es muy importante. Debes quedarte sola un minuto. Enseguida volveré. Cierra la puerta con llave y no le abras a nadie, ¿vale? Por favor. fin las cosas van a cambiar. Nada más irse Nani, Lilo se sobresaltó al ver a Stitch entrar precipitadamente por la puerta. Stitch trató de sacar sigilosamente a Lilo de la casa. ¿Stitch? ¿Qué ocurre? Pero entonces apareció Jumba. Esconderte detrás de tu amiga no te servirá. No te he dicho. ¡Nos han despedido esta mañana! ¡Nuevas normas! Cuando por fin Flickly llegó, se encontró a Jumba y a Stitch inmersos en una terrible pelea. Lilo corrió hacia el teléfono. Oiga, ¿Cobra Burbuja? ¡Unos alienígenas atacan mi casa! ¡No, no, no, no, no! ¡Alienígenas, no! ¡Quieren llevarse a mi perro! Flickly estaba horrorizado. ¡No alertes a las autoridades! Stitch se hizo con el cañón de plasma de Jumba, pero cuando lo iba a disparar, Jumba le tapó la punta con una zanahoria. Al ver que el arma iba a explotar, Flickly consiguió sacar a Lilo justo cuando el cañón de plasma de Jumba estalló y destruyó toda la casa. Nani estaba en la ciudad dándole las gracias a su nuevo jefe cuando las sirenas la interrumpieron. Un camión de bomberos iba a toda velocidad hacia su casa. Nani salió corriendo y al llegar encontró su casa en ruinas y a Lilo a salvo en brazos de Cobra Burbuja. Cuando Cobra vio venir a Nani, introdujo a Lilo con cuidado en su coche. Nani le rogó. Por favor, no lo haga. Sabe que no tengo elección. ¡No! ¡No se la lleve! Soy la única que la entiende. Si se la lleva, no tendrá la menor oportunidad. No haga que esto sea más difícil. ¡Usted no sabe lo que hace! ¡Ella me necesita! ¿Para esto la necesita? Para mí está muy claro que usted la necesita más que ella a usted. Mientras discutían, Lilo escapó del coche y corrió hacia el bosque. ¡Lilo! ¡Lilo! Stitch se arrastró fuera de los escombros de la casa y vio casi quemada la foto de la familia. Sabiendo que era la pertenencia más preciada de Lilo, la recogió y fue tras la pequeña. Lilo corría a toda velocidad tratando de alejarse lo más posible. Finalmente, Stitch logró alcanzar a la pequeña y le dio la foto chamuscada. Lo has estropeado todo. Entonces Stitch le reveló a Lilo su verdadera identidad sacando sus púas, antenas y sus otras dos patas. Eres como ellos. Déjame sola. Sin previo aviso, Gantu lanzó una red y los atrapó. Justo en el momento en que Gantu metía a Lilo y a Stitch en su nave, llegó Nani. Stitch logró escapar, pero al despegar la nave se cayó y no pudo salvar a Lilo. Al ver que Stitch era en realidad un alienígena, Nani le interrogó. ¡Bien! ¡Habla! ¡Sé que tienes la culpa de esto! ¿Dónde está Lilo? ¡Habla! Antes de que Stitch pudiese contestar, le alcanzó un disparo de plasma. Stitch quedó atontado el tiempo suficiente para que Jumba y Flickly lo pudieran arrestar. ¡Ja, ja! ¡Ahora sí que estás acabado! ¡Estás detenido! ¡Léale sus derechos! Nani se quedó boquiabierta al ver más alienígenas. ¿Dónde está Lilo? ¿Quién? ¿Qué? Lilo, mi hermana. Jumba no estaba seguro si debía entrar en contacto con un humano. Lo siento, no conocemos a nadie con ese... ¿cómo se llama? ¡Lilo! ¡Es una niña así de alta! ¡Tiene el pelo negro, los ojos castaños y se pasa el día con eso! Dijo mientras señalaba a Stitch. Pero el problema es que... solo venimos por él. ¿Y ella se ha ido? Stitch se arrastró entonces hacia Nani y le dijo las palabras que Lilo le había enseñado. Ohana significa familia. Familia significa que estaremos juntos siempre. Juntos. Sin perder un segundo, todos se subieron en una moto y salieron rápidamente hacia donde Jumba y Flickly tenían escondida su nave espacial. Una vez en el aire, Jumba hizo chocar su nave contra la de Gantu, haciéndole perder el control. Stitch saltó de la astronave de Jumba y volando por el cielo aterrizó justo en el parabrisas de la nave de Gantu. ¡Pequeño salvaje, fuera de mi nave! Lilo miraba angustiada como Gantu arrojaba a Stitch fuera de la nave. Al golpearse contra la tierra, Stitch quedó aturdido, pero se recuperó al oír la voz de Lilo. ¡Sálvame, ¿vale? Vale. Vale. Justo entonces, Stitch vio un camión de gasolina que venía hacia él. Usando de su increíble fuerza, logró pararlo. Asustó al conductor y luego dirigió el camión hasta un pozo de lava ardiente. Con el calor y la lava, el depósito de combustible que transportaba el camión explotó. Y como si fuera un cohete, Stitch salió disparado hacia la nave de Gantu, atravesó el parabrisas y rescató a Lilo. ¡Has vuelto! Estaremos juntos siempre. Finalmente, la nave cayó en el mar y David, que estaba haciendo surf cerca, les rescató y les ayudó a llegar a la orilla. Allí fueron recibidos por Cobra y un grupo de alienígenas. La gran consejera había ido en persona para llevar a Stitch de regreso a la prisión. Al ver al Dr. Jumba, la gran consejera exclamó: ¡Usted es el culpable! De no ser por su experimento 626, ¡nada de esto! Stitch. ¿Qué? Me llamo Stitch. Ya, Stitch. De no ser por Stitch... ¿Stitch tiene que ver la nave? Sí. ¿Stitch puede despedirse? Sí. Gracias. La gran consejera se sorprendió mucho. Algo había cambiado en la naturaleza de 626. Esta es mi familia. La encontré y lo hice solito. Es pequeña y está rota, pero es la mejor. El agente Plickley intervino a favor de Stitch. ¿De verdad se tiene que ir? Sabe tan bien como yo que la ley hay que cumplirla. La decisión del Consejo no puede ser revocada. Al oír aquello, Cobra Burbuja, que sabía que los alienígenas respetaban siempre las leyes, tuvo una idea. Lilo, no compraste eso en la perrera. Hace 3 días compré a Stitch en la perrera. Pagué $2 por él. ¿Ves este sello? Es mío. Si se lo lleva, me está robando. Entonces la gran consejera se fijó en Cobra Burbuja y le preguntó: ¿Su cara me es familiar? Cía Roswell, año 73. Ah, sí. Entonces tenía pelo. Al oír aquello, Nani se sorprendió. ¿Es de la CIA? Lo fui. Una vez salvé al planeta. Convencí a los alienígenas de que los mosquitos estaban en vías de extinción. La consejera sonrió e hizo una proclamación solemne. Ahora escúchenme. Esta criatura ha sido sentenciada al destierro para siempre. Una sentencia que en adelante se cumplirá aquí en la Tierra. Y como tutores de la forma de vida llamada Stitch... Esta familia queda ahora bajo la protección de la Federación Galáctica. Y nos pasaremos a comprobarlo. De esa manera, Nani, Lilo y Stitch fueron nombrados oficialmente una familia. El espíritu de Ohana demostró que cualquiera podía ser uno más de la familia. Incluso un pequeño alienígena de 6 patas llamado Stitch.